List 21. Fue un completo fracaso. It was a complete failure. ¿De quién fue la culpa? Whose fault was it? No fue culpa de nadie. It wasn't anybody's fault. Habrá una investigación. There will be an investigation. No encontrarás nada. You won't find anything. Ya veremos. We'll see. ¿Qué planes tienes para el domingo? What plans do you have for Sunday? Vamos a ver a unos amigos. We're going to see some friends. Les conozco. Do I know them? Creo que no. I don't think so. ¿Qué tal tu trabajo? How's your job? Todo va bien. Everything's going fine. Todo va de maravilla. Everything's going great. Me alegro de oír eso. I'm glad to hear that. Entonces, no piensan despedirte. Then they don't plan to fire you. Espero que no. I hope not. No me gusta estar cerca de él. I don't like to be near him. Huele mal. Does he smell bad? No seas gracioso. Don't be funny. No pretendo ser gracioso. I'm not trying to be funny. Tengo algo importante que decirte. I have something important to tell you. Adelante. Go ahead. Voy a decirte algo que no te va a gustar. I'm going to tell you something you're not going to like. Deja que yo decida eso. Let me decide that. Si eso es lo que quieres. If that's what you want. Tú sabes muy bien lo que yo quiero. You know very well what I want. No tengo ni idea. I have no idea. Quiero casarme con tu hija. I want to marry your daughter. ¿Quieres qué? You want what? Ya me oíste. You heard me. Pero ella es mucho más joven que tú. But she's much younger than you are. ¿Me estás llamando viejo? Are you calling me an old man? ¿La quieres de verdad? Do you really love her? La quiero y ella me quiere a mí. I love her and she loves me. Queremos casarnos la próxima semana. We want to get married next week. ¿Cuándo empezasteis a salir juntos? When did you start going out together? Hace un par de meses. A couple of months ago. ¿Dónde conociste a mi hija? Where did you meet my daughter? ¿Sabe mi mujer algo de esto? Does my wife know anything about this? ¿Quién se lo dijo? Who told her? Espero que sepas lo que haces. I hope you know what you're doing. ¡Qué desagradable sorpresa! What an unpleasant surprise. No esperes tener mi consentimiento. Don't expect to have my consent. ¿Por qué no me dijo nada ella? Why didn't she tell me anything? Espero que no esté esperando un niño. I hope she's not expecting a baby. ¿Qué sugieres que hagamos? What do you suggest we do? Toma tus propias decisiones. Make your own decisions. ¿No me vas a dar consejos? Aren't you going to give me any advice? ¿Para qué? What for? Al menos felicítanos. At least congratulate us.